Muy contentos por el resultado y feliz por el éxito alcanzado en este taller de composición, estructura y métrica de la cueca que realizamos estos 2 días, días miércoles 25 y jueves 26 de mayo, en el Centro Cultural de Osorno. Agradecer a Rosana Fagundes, directora del mismo, que nos permitió ocupar sus dependencias y vamos a seguir trabajando para poder seguir realizando este tipo de talleres porque creo que es un aporte para los autores, compositores y folcloristas en general de la ciudad de Osorno.